seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad. Tú, rocío, beso frío que me quemará, yo seré tormenta. Siempre.